Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu compañía, bendita compañía, donde estamos instaurados ya desde hace tanto tiempo, en tu FM preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida. Te habla David Calderón y vas a estar conmigo los próximos 60 minutos disfrutando de este programa dedicado a la Radio Rock Nacional, a nuestras bandas independientes que día a día intentan darse visibilidad en un mundo cada vez más desacoordinado y dejando las viejas frecuencias en lo referente a cómo había que tratar la música. Ahora todo vale, ahora todo es rápido y ahora se olvidan de ti en 10 minutos. El que trabaja y el que consigue con tesón y con esfuerzo el poder levantar un poco la cabeza parece que ahora es lo menos relevante. Pero como bien te digo, nosotros estamos en esa dinámica, en esa temática de seguir apostando por el físico, tanto en lo que suena como también en esa propuesta analógica que siguen proponiendo las bandas de la manera de sentirlas frente a frente. Como bien te digo, vamos a estar contigo los próximos 60 minutos. Tenemos un email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, dar las gracias a los que nos escucháis semana tras semana, donde lo estés haciendo, y también darle las gracias a los que estén escuchándonos por primera vez en nuevas emisoras, donde el programa entra y donde sabemos que hay mucha gente interesada por nuestro rock. Y de esta manera, hoy vamos a arrancar con una banda que nos llega de Lorki. Ellos, a ver si lo digo bien, son Penuk, que nos han hecho llegar un par de obras. Vamos, como bien nos gusta, es darles salida poco a poco. El material no deja de fluir, no deja de llegar a nuestras manos. Y en este caso, ellos sacaron en el año 2022 este Epidemic EP, porque son al fin y al cabo 5 cortes, y haciendo esa conjugación de palabras, aprovechando ese momento tan crítico que tuvo la humanidad, que tuvo la, bueno, al final la resistencia humana, ¿no? Porque lo humano y la historia no lo ha demostrado, al fin y al cabo sabe sobreponerse a momentos muy duros. Y con este Instagrammer Revolution volvemos, como bien te digo, a la adaptabilidad a terrenos digitales. Arranca este trabajo, este Epidemic de estos murcianos que son Penuk. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ahí te quedas con esta banda murciana. Ahí los tienes. Tomorrow just wanted to love you. Just accept the skills I'm born and the school. Ralentizan la contundencia que nos adentra en otra banda murciana. Dejamos ese viejo thrash metal que te proponen, no se lo digo bien, Penuk, tal vez el George lo corregirán y estaré agradecido. Y como bien te digo, pues vamos a escuchar ya una banda que empieza a sentar los moldes, que los hemos escuchado ya en muchas ocasiones por el programa y que volvemos ahora a hacerlo. Pues ya tenemos este trabajo en las manos. Este segundo en larga duración de estos murcianos, nos salimos de la huertica, de la zona panocha, y vamos a escuchar lo nuevo de Rey Lobo Infinito. Ellos siguen en esa senda del heavy metal con un matiz muy personal y que sigue poniendo muy en alto el heavy metal, el rock en general, en todas sus vertientes, en Murcia. Hijo de las Estrellas es el nuevo corte que te propongo de la nueva obra Infinito de los murcianos Rey Lobo. Hijo de las estrellas, trasciende el poder. Los ecos de un viejo mundo se ocultan detrás de la sombra. Aquel que miró a la luna pudo comprender que muy lejos estaba de su propia capacidad. El dominio de la tierra empieza a correr. lejos de buscar, lejos del sol entenderá quien dejó su pasado atrás, que en el confín de los tiempos puede renacer, nunca volverá. Excelente, desde luego lo que Rey Lobo nos trae, nos deja entre manos como siempre, y te digo, te puedes acercar porque muchas de estas bandas, aparte de poder acercarte a escuchar programas más extensos, de más de 3 horas en alguna ocasión, porque hacemos entrevistas, como bien te digo, en el blog y podcast, pues también te puedes acercar a saber más noticias de muchas de estas bandas que apuestan por la dinámica del programa. Por cierto, hacemos 29 años en esta nueva temporada, en este 2023. Bueno, que no son pocos, y siempre reiterando y agradeciendo la confianza que tienen en las emisoras donde se emite el programa y también todas las bandas que siguen haciéndonos llegar su material. Dejamos el sur de nuestro país, nos vamos al norte, Asturias, un sitio excepcional. Todos los sitios de nuestro país, toda nuestra gente es excepcional, y también la música, el arte de Ritmo Vudú da un giro al arranque del programa, pero deja también ese buen sabor del sonido añejo que estos Ritmo Vudú, a través de este primer trabajo homónimo de estos asturianos, nos abren las puertas de 6 cortes, como te digo, de ese sonido añejo, de ese rescate de algo también muy nuestro a la hora de seguir cogiendo las corrientes que se proponían en cada uno de los sitios donde había, en cierta manera, una revolución musical muy atada a los condicionantes sociales de cada lugar, y nosotros tenemos también nuestra aportación en ese punk que, en cierta manera, lo recogen de una manera magistral estos Ritmo Vudú con este Soy Abstracto, que nos ayuda y que te invito a que vayas conociendo este arranque con ellos, con, como bien te digo, con estos asturianos que son Ritmo Vudú. Seguimos en la zona cantábrica con la proposición de Suma Cero. Esto es un juego que queda muy bien reflejado porque también el artwork es una parte fundamental de la visualización. Yo en algunas ocasiones, lo puedo confesar, he comprado discos de vinilo, ¿no? Porque al final hay discos de vinilo que son casi por el tallaje, casi por el espacio, obras de arte, cuadros, por los portadistas que han conseguido realizar y captar lo que el músico les propone en esas imágenes. Y la verdad es que también Suma Cero, estos bilbaínos, en esto no es un juego, llegan a esa orientación en su propuesta musical y también de visualización de este trabajo. Vamos a conocerles, vamos a acercarnos a un rock más calmado, pero no por ello fieroso, con este Acta es Fábula de, como bien te digo, los bilbaínos Suma Cero. Escapa. Negociar con el diablo en el nombre de la patria, comprando y vendiendo almas, haciendo todas tus cercas. ¡Hasta! We'll be right back. Y hay distribuidoras en nuestro país que también, al fin y al cabo, trabajan con diferentes lugares y nos hacen llegar este trabajo de la banda de Puerto Rico, Transgresión, que también se mueve perfectamente en los terrenos clásicos, en este caso desde un heavy metal hasta el thrash metal, pasando por el speed. Hay una conjunción en este o en esta banda Transgresión, esta banda puertorriqueña, que nos atrae atentamente a los que somos seguidores de este sonido clásico. Un total de 10 canciones, de la cual te hago partícipe con este juego de niños, tema de 5 minutos 55 segundos, que te presenta a esta banda puertorriqueña que son Transgresión. ¡Construye! Déjame beber del verso en tus labios. Seamos el espejo del pensamiento. Dime que me amas y arderá el viento. Mírame si quieres y seré eterno. Así me hace volar en ascuas las claras ideas del amor brotan cuando elevamos nuestras almas hacia el universo del calor conjunto. Ver que nada tiene final y si parece que acaba inventamos uno nuevo donde poder reír y soñar. Porque eso no caigas nunca en la mañana. La noche será un abrazo con destino en el roce de cuerpos ansiosos por amar la madrugada sin nada. Quiero escribirte en trazos de rosas. En ese olor del pergamino está vivo y late el fragor de las letras que unidas te dicen te quiero. Y continuamos con más. Vamos a acercarnos a escuchar a los catalanes Vulgar Chaos, una banda que tiene nueva propuesta discográfica. La han puesto en funcionamiento a través de Maldito Records, que también nos mantienen realmente muy bien surtidos de discos. Es una de esas agencias de distribución de música que llega bastante, bastante su material y bastante interesante. Vuelve un poco a poner la connotación en el día de hoy de la crudeza sonora, porque como bien te digo, Vulgar Chaos o Vulgar Caos, no sé si lo diría bien, Vulgar Chaos, Rising from the Ashes salió ya hace algunos meses y queremos ser partícipe de él con este trío que son David a la voz y a la guitarra, Mikel al bajo y Rafael a la batería. The Point of No Return fue el single de arranque que pusieron para la nueva obra de estos catalanes, que como bien te digo son Vulgar Chaos. Yeah! seguimos con más contundencia dentro de esa línea, como te digo, que hoy nos ha surgido. Muchas ocasiones salen playlists más relajados, más tranquilos, y retomamos en cierta manera también la poesía y nuestros temas clásicos que nos gusta dar visibilidad, porque al fin y al cabo son parte sonora de nuestras vidas, momentos donde uno se ha podido enamorar, donde uno se ha podido drogar, se ha podido emborrachar, se ha podido hacer mil cosas, ¿no? Pero siempre disfrutando de la amistad, disfrutando de los amigos a través de nuestra música. Como bien te digo, vamos a seguir continuando y escuchando a una banda que está en estudio, que está preparando nuevos temas, porque desde tierras coruñesas, concretamente desde la industrial Ferrol, Hourglass nos hizo partícipe de No Path to Follow hace algún tiempo. Como te digo, han parado un tanto la actividad, que en cierta manera se lo puso difícil el COVID, porque este trabajo que ya va pintando un tiempo y que casi hace mención en su tema arranque, ese Six Years, porque es del año 2018, pues como te digo, esperamos ese material mientras volvemos a revisar The Beating, que es uno de los temas que se incluye en este No Path to Follow de los coruñeses, de los gallegos Hourglass. Of hunger and pain, you're darling up, you suck your life up. y nos vamos a tierras valencianas. Nos gusta siempre que estamos presentando una banda por recordar de qué sitio del país son, porque al fin y al cabo eso da también un poco la viveza donde se está gestando, la viveza no solamente en lo compositivo, como es en el caso de Clandestina Club, que es una banda bastante abierta, con un nexo común sobre todo y evidentemente con el rock, pero mola el hecho de recordar, e incluso mientras que te lo voy contando, pues también te voy contando lo que puede ser cada sitio donde está ahí ubicada una de estas bandas. Por cierto, Valencia igual, un lugar maravilloso, altamente recomendable, visitable y disfrutable. Te lo digo porque merece la pena tanto la zona interior como la que conocemos más. Yo siempre digo que las zonas turísticas, posturísticas son y de gentes, de masificación de gentes, pero tal vez es donde menos va a aportarte esa parte cultural que tiene cada región, cada provincia, cada lugar de nuestro país. Clandestina Club, como bien te digo, como bien te reitero, se ubica como sobre todo como en el eje central en este el mecanismo universal que va a estar acompañando a la banda por una extensa gira por todo el país, y vamos a aprovechar para escucharles porque creo que la mezcolanza de estilos, desde el pop, el punk, el reggae o incluso el hard rock, hace de un valor único el sonido de este el mecanismo universal que conocemos a través de este Carne de Fiesta, que es el segundo de los cortes que vas a escuchar a continuación de este, como bien te digo, de esta banda que son Clandestina Club. Si pasan por tu zona, no te los pierdas, ahí los tienes. Ya sabéis, de fiesta hay que disfrutar con cabeza, ¿vale? Y luego, sobre todo, hay que intentar aprovechar el día siguiente, que los domingos muchas veces, como se te vaya de la mano, como se te, aunque luego te sirve para positivar, ¿no?, el resto de la semana, pero como se te vaya de la mano, el domingo está tirado. Bueno, vamos cerrando el playlist de hoy con una banda madrileña, lo digo bien, un Sepeible Sorru, creo que lo digo bien. Bueno, nos han dejado dos cortes de este sexteto, como te digo, madrileño. Vamos a escuchar el tema cortito porque vamos a ir cerrando este Dullahan Tale, como te digo, de esta banda madrileña, Sepeible Sorru. Creo que lo digo más o menos bien. Ahí están. Interesante, desde luego, este cierre del programa de hoy, esperando que haya sido totalmente de tu agrado. Ya sabes, el email de contacto, trovadurbanosradio@gmail.com. Haznos llegar tu música, tus noticias, que luego muchas de ellas tienen visibilidad a través de nuestro blog y podcast, el podcast programas más extensos, con entrevistas a alguna de las bandas que tienen la posibilidad de escuchar en el programa, como bien te digo, en estos 60 minutos de pura Radio Rock. Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano, que nos obliga a cerrar con algo que está muy reciente, la salida del libro de Triana, Sombra y Luz a través del aire, donde han estado colaborando conjuntamente Eduardo Rodríguez Rockway, que sabéis que era parte principal a través de la guitarra de este trío, que estaba también compaginado con Jesús de la Rosa y Tele a la batería. Y como bien te digo, Eduardo Rodríguez junto a Pablo Selma, uno de tantos que estamos por detrás y que nos gusta dar esa visibilidad en real de lo que ha sido la historia de una de nuestras grandes bandas, una banda única, una banda pionera en esa conjunción de rock andaluz o de las raíces flamencas con el rock que venía del viejo continente y de los Estados Unidos. Y de verdad, un libro que merece la pena que les eches una lectura. Sombra y Luz a través del aire de Triana. Con ellos cerramos, con ellos ponemos colofón a la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Como siempre también digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, Triana. Una noche de amor desesperada. noche llena de color. Río dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción.